El pasado domingo 13 de abril, entre las localidades de Río Ceballos y Sal Si Puedes, puntualmente en San Miguel, se celebraron 30 años de la formación de Hijos. En un claro objetivo de neutralizar y destruir todo lo logrado, desde la transición democrática hasta esta parte. El presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel vacían los sitios de memoria, despiden a sus trabajadores, niegan la magnitud del genocidio probado por la justicia, debilitan las instituciones y procedimientos de la democracia y vuelven a implantar un plan económico que aumenta la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Bueno, hoy acabamos de terminar el acto de homenaje a los 30 años de la organización Hijos, acá en el túnel de San Miguel, una actividad que movilizamos desde el Parque de la Memoria y que derivó en un cumpleaños. La verdad que se juntaron más de 380 personas de todo el país, nos volvimos a encontrar los hijos, estuvimos armando archivos, reencontrándonos, gente que no nos veíamos hace un montón. Y bueno, en el acto de hoy, que no sé cuántos seremos, pero fue también multitudinario, vimos el documental original que se filmó el 13 de abril de 1995, cuando lo que fue un campamento con los pibes, hijos de desaparecidos que habían estado en los talleres con el Cortázar acá de Córdoba y otros, derivó en que la necesidad misma de ir encontrándose con su historia determinó que queríamos ser una organización de derechos humanos. Del acto participaron autoridades provinciales de derechos humanos, Tamara Pez y Guillermo Rubial, director de derechos humanos. También representantes de la Comisión de Acompañamiento de Víctimas, Leandro Nievas, autoridades de Malvinas Argentinas, autoridades de Sal Si Puedes. También participaron representantes de Campo de la Ribera, de la D2, La Perla, abuelas, familiares y expresos políticos. Hoy estamos acá y tenemos historia. Somos parte de la historia, porque en estos 30 años hemos trabajado, hemos discutido, hemos luchado y hemos transformado miles de imposibles. Y hemos hecho todo eso riéndonos, en el humor negro más liberador, con la alegría de la condena a los genocidas y con la satisfacción de haber transformado los lugares del horror en espacios de vida y reflexión. Acá estamos 30 años después, defendiendo lo que conseguimos y homenajeando a los hermanos y hermanas queridos que dejaron este plano, pero que siempre están en nuestro corazón, ayudándonos a reencontrar los caminos cuando estos se hacen oscuros, denunciando que nos faltan todavía hermanos y hermanas que fueron arrancados de nuestras familias y no conocen su identidad, denunciando que nos falta encontrar y dar sepultura digna a nuestros padres y madres. Acá estamos, 30 años después, con lo conseguido y con lo que falta, para decir que seguimos deseando transformar todo lo que resulta injusto y que en ese camino la marca indeleble de ser hijos e hijas nos acompaña para siempre. Por eso celebramos, por eso seguimos, porque el aullido fue y seguirá siendo interminable.